restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, ¿no hay motivo para comentar nada del fin de semana? No, señor. Tío, ¿no hay motivo para comentar nada de la semana que está comenzando? No, salvo que he leído con cierta perplejidad en el periódico de hoy, cualquiera sea el periódico, inclusive, Diego, todos los periódicos son un periódico, que científicos de no sé dónde, pero ciertamente de los United States, han determinado cuál ha sido el día más aburrido de este siglo. ¿El día más aburrido del siglo, sí, en general para todo el mundo? Claro, haciendo alarde de mi aldea es el mundo, esos científicos han determinado, no me acuerdo exactamente qué fecha, qué día, pero de 1954, donde parece que no ha ocurrido nada, pero lo peor de todo es que yo espero insistentemente que no ocurra nada. O sea que no sería un día aburrido para vos aquel día de 1954. Claro, lástima que tenía menos 6. Pero claro, ¿cuáles son las variables, tío, que determinan el aburrimiento o que suceda algo o no? Porque que suceda, ¿qué es? Que haya mucho para comentar en un diario, por ejemplo. Probablemente sí, probablemente se venía de una Segunda Guerra Mundial y las noticias eran bélicamente cotidianas. Pero me llama la atención ese diagnóstico de lo aburrido en un mundo como el de hoy, donde efectivamente cuesta y causa hasta inclusive pánico cualquier pequeño esbozo de aburrimiento, cualquier minuto muerto. Qué parecido al temor al silencio también, ¿no? Una especie de, exactamente, de temor al silencio que hoy podríamos llamar, dada la imposibilidad absoluta de silencio, el temor a que no haya algún mensaje. Mm. Tanto desde el punto de vista de quien lo emite como desde el punto de vista de quien lo recibe. Entonces todos emitimos y recibimos tal vez mucho más de lo que tenemos para decir o recibir. Mucho más de lo que tenemos para decir y recibir. Se dice en exceso y se recibe en exceso. ¿Sabes que cada vez más pienso que lo que uno sabe no es dato? No, o sea, que hay algo que no puede traducirse siempre a datos, siempre a noticia, siempre a cifra o a porcentaje, cada vez más, ¿no? Bueno, acá hemos intentado mostrar que hay como dos saberes. Uno emparentado con lo que el mundo exige alrededor de ese tema. Saber hoy es ser exitoso de alguna manera. Pero siempre nos reservamos como el derecho a otro tipo de saber que tendrá que ver con aquello que María Zambrano llamaba el saber del alma. Mm. Que claro, es un saber muy poco enfático, es un saber para nada altisonante. Y tengo la impresión, por otro lado, que ese saber tiene que ver con sabor. No con el sabor cubano, no con el sabor chico, sino con la capacidad de entender cierto saber como posibilidad de saborear algo. Me gusta. Ya sea un paisaje, ya sea una palabra, ya sea un cuerpo, ya sea el silencio, pero saborearlo. Aparte, pensar que no hay saber y sabor en aquel que, por ejemplo, va a una cena y se queda callado, también es una inutilidad, ¿no? O sea, hay un saber más allá y un sabor más allá de que se emita opinión o no en determinado momento. Ni más ni menos. Hoy hemos confundido claramente la experiencia con la opinión y con la información, y está claro que defendemos una idea de experiencia más reposada, que precisa de aquello que nuestro común amigo Nietzsche nombraba como la rumiación, ¿verdad? Mm. El hecho de no se puede pensar ni deglutiendo ni escupiendo, de alguna manera. Tampoco la vaca es un prototipo de pensamiento, ni la vaca es un prototipo intelectual. pero sí podríamos decir que el acto de la rumiación, que es un acto que hace que algo pase por tres lugares diferentes, por lo menos, que algo se detenga en el interior de nuestro cuerpo, y algo que finalmente tomará otra vía, otro cauce, saldrá por otro lado. Me gusta esa idea de saber. De todas formas, perdóneme, querido sobrino, que lo tutee, pero justo hoy que vamos a hablar de la imperfección, que vamos a convocar una serie de brujos autores para que digan algo, cada uno a su vez, sobre eso que se llama lo normal y lo anormal, lo correcto y lo incorrecto, y sobre todo lo perfecto y lo imperfecto, ¿qué podríamos decir del saber si lo cruzamos con estas líneas, verdad? Que cada vez hay más saber en esas imperfecciones, o cada vez es más interesante buscar el saber en lo imperfecto que en lo esperable y lo normal. Que el saber es ya una manifestación de lo imperfecto. Por eso hay que decir que uno sabe casi sin jactancia. Dude usted de aquel que dice yo sé con cierta jactancia. Elías Canetti, ese gran escritor, dijo un día algo así como yo lo conozco, y comenzó su difamación. Es decir, Elías Canetti relacionaba el conocer con difamar. Sobre todo cuando ese conocer es conocer a alguien. Yo ya lo conozco. Y por lo tanto ya puedo difamarlo. Ese tipo de conocimiento es de alguna manera inservible. Ahora, cuando nos posamos más en la imperfección, por ejemplo, ¿no? ¿No recurrimos a una cuestión más psicoanalítica, tío, en el sentido de en el fallido está la verdad? Bueno, pero uno no puede reducir la idea de la falta apenas al psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis ahí ha puesto un pie muy contundente. Pero me parece que todo ocurre por algún acto inaugural de falta. Hay muchos autores que han escrito, incluso desde la literatura, esta idea de bueno, venimos al mundo a buscar lo que nos falta. Y probablemente nunca lo encontremos, y la búsqueda no sea sino la vitalidad de encuentros o hallazgos provisorios, ¿verdad? Ahí la poesía, ¿no? No la poesía pérfida y pétrida y pútrida que nosotros exponemos cada día, sino la poesía más lograda, que de algún modo es el atisbo justamente de esa anormalidad, las vías de escape de esa anormalidad de imperfección, ¿no? Aquí vale la palabra incompletud, que lamentablemente los sistemas de Word lo transforman inmediatamente en incompletad. Mira. Y yo no sé por qué, pero de todas formas la idea de incompletud es válida, porque o buscamos en la vida completar todo, y terminamos claramente con un gesto infeliz en la boca, un gesto, yo diría, un sabor muy amargo de quien se ve o se cree completado, o tomamos la incompletud como un destino. Nacemos incompletos, morimos incompletos, la muerte es la propia incompletud, así como nacemos inéditos y morimos generalmente sin editar nada, ¿no? pero es claro que todo ese conjunto de palabrillas tan, tan impresionantes, tan cabalmente fuertes como anormalidad, imperfección, irregularidad, falta, incompletud. Falta es la que más me gusta porque no tiene el prefijo antes. Decía Roberto Juarros, ¿no? Aquello. Y tan... dale con la cita, ¿cómo está hoy el tío? Está tan. Es lo que pasa que hoy es lunes. Pero decía Roberto Juarros en un poema tan, tan breve: decía, ¿dónde está lo que falta? Aquí. ¿Dónde falta? Es decir, que de alguna manera cualquier imagen de ausencia, de algo que no se tiene y que se describe hacia afuera como exterioridad, y que básicamente se sale al shopping a comprarlo, no es sino una ausencia de aquí mismo, de este lugar, de quien dice falta. Yo pagaría para que me dejen con la falta y no me la completen con nada. A propósito, un día de estos tomaremos lista. Escúcheme. Sí. Hablando de Chantal Maillard. Hablando de Chantal Maillard. Ella nos va a dar esta voz inicial, la poeta o poetisa de la incompletud, la poetisa de dime lo que he de hacer, la poetisa de hoy, en superficie, nos va a leer al oído un poema que quizás rumee por primera vez en la respiración de los oyentes. superficies. En superficie. Hablar en superficie. Vivir en dos niveles, pero sobrevivir en superficie. Incluso del otro nivel, el abajo, incluso del abajo, hablar arriba en superficie. Abajo. Abajo llora. Y el grito abajo. La punzada al descender, cada vez que se desciende. Igual siempre el antes presente, antes en el ahora. Ahora es siempre, siempre antes. Ahora es siempre antes, ahí abajo. Y la punzada adentra, empuja en el adentro. Entonces, el impulso. Y de nuevo arriba, en superficie, en el uso de la razón. La razón que formula críticamente. Y hablo de política, hablo de sociedades, hablo del kitsch, hablo de lo que importa a todos, aunque no a cada uno. Pues a cada uno lo que importa verdaderamente es abajo, el adentro donde llora en cualquier latitud. La chica bailaba realmente lindo y sigue bailando muy lindo, pero se aburrió y se puso a cantar del disco Supercop con Dinamita. Tiró bolsa por de peña perro, cogió el pan y se subió a los cerros. Sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. No. Buenas noches, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría No Hacerlo, en honor a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque preferiría no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría No Hacerlo vamos a sentir y pensar nuestra contrariedad con la perfección. No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Fernando Pessoa. Si todos fueran conscientes de su absoluta rareza y extravagancia, del hecho que su normalidad se sostiene gracias a una ininterrumpida serie de trucos que ellos mismos ocultan con precaución. Si todos fueran siempre conscientes de su absoluta rareza. Peter Handke. Y cuando todos los demás se hayan retirado para pasar la noche del olvido eterno, el idiota todavía seguirá despierto, escribiendo la historia de la civilización humana. El idiota todavía seguirá despierto. Ambrose Bierce. Quizá debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección, la forma que la perfección asume para poder ser amada. Quizás debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección, esa forma que la perfección asume para poder ser amada. Roberto Juarros. Algunos seres no están ni en la sociedad ni en una ensoñación. Pertenecen a un destino aislado, a una esperanza desconocida. Sus actos aparentes se dirían anteriores a la primera inculpación del tiempo y a la despreocupación de los cielos. Nadie se ofrece para pagarles un salario. Ante su mirada se funde el porvenir. Son los más nobles y los más inquietantes. Algunos seres son los más nobles y los más inquietantes. René Char. Es el loco que hay en nosotros el que nos obliga a la aventura. Es él quien nos invita a respirar, quien nos fuerza a ello, y es también él quien empuja la sangre a pasearse por nuestras venas. No se puede ser normal y vivo a la vez. Es el loco que hay en nosotros, es Emil Cioran. Anormal, adjetivo. Lo que no coincide con lo que es común. En materia de pensamiento y de conducta, ser independiente es ser anormal, y ser anormal es ser detestado. En razón de esto, se aconseja al lector que haga cuanto le sea posible por parecerse más al hombre medio que a sí mismo. El que lo consigue tendrá paz, la perspectiva de la muerte y, claro, la esperanza del infierno. El que lo consiga tendrá paz, la perspectiva de la muerte y la esperanza del infierno. Ambrose Bierce. Qué tragedia no creer en la perfectibilidad humana y qué tragedia creer en ella. Qué tragedia no creer en la perfectibilidad humana y qué tragedia creer en ella. Pessoa, coma, Fernando. Oh. Diferentes, los cuerpos son todos algo deformes. Un cuerpo perfectamente formado es un cuerpo molesto, indiscreto en el mundo de los cuerpos, inaceptable. Es un diseño, no un cuerpo. Todos los cuerpos son algo deformes. Jean-Luc Nancy. Exactamente. Y aunque sea posible que cada uno de nosotros produzcamos siempre con nuestra presencia alguna perturbación que altera la serenidad o la tranquilidad de los demás, nada hay de tan perturbador como aquello que a cada uno le recuerda sus propios defectos, sus propias limitaciones, sus propias muertes. Es por eso que los niños y los jóvenes perturban a los adultos, las mujeres a los hombres, los débiles a los fuertes, los pobres a los ricos, los deficientes a los eficientes, los locos a los cuerdos, los extranjeros a los nativos. Por eso es que las mujeres perturban a los niños. Nuria Pérez de Lara. Todo hombre que ha decidido que otro es imbécil o una mala persona se enfada cuando el otro demuestra que no lo es. Todo hombre que ha decidido que otro es un imbécil o una mala persona se enfada cuando el otro demuestra que no lo es. Nietzsche. Nietzsche. Y ahora la chica, esa imperfecta, perfecta, nos va a cantar. Te quiero mucho, pero no pa' todos los días. Te quiero mucho, pero no pa' todos los días. ¿Pa' todos los días? Te quiero mucho. La chica. Del piloto, te iluminó los labios un amor, corazón y una floral pasión. Y me dijiste, gatita mía, si de lo bueno y lo mejor tu anatomía, me repetiste, vas a ser mía. Seré tu papi, tu varón, tu novio, policía. Me congelé, aire tomé y cabilé. También te quiero mucho, pero no. Estás un poco monologando, tío. Sí, pero como no estábamos al aire, estaba pensando que lo que estaba diciendo era una imperfección, que es la forma que la perfección asume para poder ser amada. Pero eso es de Juarros. Ah. Esta idea que hemos comentado recién, sí. Quizás debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección, la forma que la perfección asume para poder ser amada. A ver, démosle una vueltita a esto, porque el poema es bellísimo, el poema tiene una condensación. Yo creo que gracias al quizá. ¿Sí? Sí. El quizá me parece, perdón que me meta así con Juarros, pero es un poco pecho frío el quizá. Bueno, ya sabemos. Ya me estás como tirando un anticipado, quizás no sea así. Animate y afirmá. No, yo creo que Juarros pone el quizá desde su carácter de religiosidad. Perdón que me ponga en tono polémica en el bar en un programa tan erudito no, como el suyo. No, en el nuestro. De todas formas, a ver, eso quedaría muy feo, no solo en un poema, sino en la lengua en general, decir hay que aprender que la forma que la perfección asume para poder ser amada es la imperfección. Pero le tengo un poco de miedo a una lectura literal de esta idea, porque quizás eso nos lleve a una falsa modestia, a una cierta humildad que se vuelve algo así como travesti de la soberbia. Algo así como podemos ser perfectos, pero lo manchamos de imperfección para ser amados. Claro, calculemos un poco 2 gramos de imperfección, atribuyamos una frase mal puesta, pero que sea rematada de una manera elegante. ¿Cuánto en la literatura y en la poesía también de aquellos que manchan a propósito? Por eso el quizá aquí tiene un valor sustantivo. Porque quizá debamos aprender que la imperfección es la forma con que la perfección se asume. Es un convite. A veces religioso, a veces tiene que ver con sea usted virtuoso, por favor, y aprenda a ser imperfecto. Y yo creo que la imperfección aquí es constitutiva. No es al revés. No es que venimos de la perfección y nos vamos imperfeccionando. ¿Me entiende, querido sobrino? Lo entiendo, tío. Yo sé que usted es muy joven y todavía aspira. Digo, aspira a cierta perfección. A cierta perfección. Pero a mi edad, a los 40 y tantos, Sí. Y a los 50 y tantos... Lo cubro en esta, vamos. Digamos que la imperfección es lo único que tenemos. Es lo único que hay. No hay otra cosa que imperfección. ¿Y no hay una tendencia a querer la perfección o ya se abandona eso también llegando a los 50, tío? No, a los 50 mucha gente va al gimnasio, a las academias, a tratar de ser perfectos. No, o a que la imperfección no sea para tanto, en tal caso. Pero no estamos hablando de la imperfección y la perfección muscular. No, está claro. No se trata de tonificar nada acá. No se trata de tonificar nada, ni es un problema de vitaminas. Queridos amigos, queridas amigas, te preferiría no hacerla. No hacerla, no hacerlo. No la hagas. O no hacerle. Este es un programa imperfecto porque, de alguna manera, lo que busca es quedar en el olvido. Piensen ustedes si este programa no es imperfecto y ha elegido entre sus columnistas o visitantes o amigos habituales a un tal Marcelo Zanelli, ¿no? Otra vez Marcelo Tinelli con nosotros. Marcelo Zanelli, algunos lo han confundido con Tinelli, la semana pasada estará en instantes nada más conversando aquí con nosotros en esa suerte de voz que no es la nuestra. Él sí que batalla por cosas importantes, ¿verdad? Como, por ejemplo, una silla. Ah, él pelea por las sillas. Es algo que ustedes pueden escuchar. Pueden escuchar su batalla por las sillas en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com, donde mi tío ha estado metiendo mano durante todo el fin de semana y está más parco que nunca. Nuestro blog al fin dejó de tener colores. Está bellamente imperfecto. Blanco y negro. Blanco y negro, grises, lo sombrío y lo serio. Eso es lo que define mejor otro programa. Todos los programas de Preferiría No Hacerlo en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Preferiría No Hacerlo. 88. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. Con una claridad de infancia, se alegra la mañana en un recuerdo impreciso de campo y cielo azul. Nubes de humo irisado abren paso a la luz que viene como una novia a los 15 años. Este poema de Juan L. Ortiz, gran poeta argentino, nacido en Entre Ríos, más precisamente en Paraná, que pasó toda su infancia en las selvas de Montiel, este poema, con una claridad de infancia, fue musicalizado por dos de los mejores guitarristas del presente en la Argentina. Hablamos de Edgardo Cardoso, a quien tal vez conozcan por ser uno de los compositores y guitarrista de Puente Celeste, y Juan Quintero, de Acaseca Trío, ni más ni menos. Se han juntado estos dos muchachotes que son dos grandes amigos, dos grandes guitarristas que no han reservado todo a la técnica. Son buenos técnicamente, pero sobre todo les gusta tocar juntos, les gusta la canción y les gusta justamente la música como espacio de encuentro y no únicamente como un muestreo de todo lo que han estudiado, a pesar de que lo han hecho, por supuesto. Edgardo Cardoso, Juan Quintero, un disco que se llama Amigo, un poema musicalizado de Juan L. Ortiz que se llama Con una claridad de infancia. Entre las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos, pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Y en el río, oh, amiga, llamas hondas. Hablando de imperfecciones, hoy en Preferiría No Hacerlo, después de haber presentado tanto a Juan L. Ortiz, era una pena que no salga el tema musicalizando justamente el poema de este poeta entrerriano. Así que ahí va, con una claridad de infancia, dos grandes amigos, Edgardo Cardoso y Juan Quintero. Con una claridad Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. No se enoje, Zanetti, no es tan grave. Perder una batalla contra una computadora es algo completamente habitual en estos tiempos, que salte un cartel incomprensible de toda la malaria. Exactamente. En el fondo, hablando de imperfecciones, hay batallas leales y batallas desleales, ¿verdad? Yo quiero dar un ejemplo, y con eso le doy pie a toda la literatura de invierno de Zanelli. Y es, yo creo que la batalla por el amor es una batalla leal. Pero la batalla contra las computadoras es una batalla desleal. Coincido. O sea, yo quiero tener, querido Zanelli, un igual delante. No quiero tener un desigual delante. Ni siquiera creo que quiero crear desigualdades con ningún objeto y o persona, si es que hay alguna diferencia entre ellos. ¿Me entiende lo que le digo? Perfectamente. Por lo tanto, escúcheme, me estoy poniendo nervioso. Queda claro entonces que si vamos a emprender una batalla es en nombre del amor. Y si vamos a desatender batallas es en nombre de las computadoras y todo eso. Pero las computadoras no quieren nada de nosotros, igual que Dios y la naturaleza. Igual que Diógenes, que no quiere nada de nadie. Básicamente que te corras. Básicamente que te corras para que no te haga el escupitajo famoso. ¿Qué tiene ahí, Zanelli? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Dos cosas. La semana pasada hablábamos de las lecturas de verano. Uh-huh. Vamos a seguir con las lecturas de verano porque todavía el verano no terminó, así que hasta la nueva temporada. Les contaba que leí ese librito de Bernhardt, Tala, que vuelvo a recomendar. Otra cosa que encontré antes de partir es un libro que el título es maravilloso, que es de un autor que tal vez muchos conocen porque estuvo ahí un poco en boca de todos aquellos que compran libros, de ficción en este caso, pero se llama Sebald, W.G. La verdad que No sé, que como se... Beetle Gombrowicz. Beetle Gombrowicz Seba. Y el nombre es muy lindo del libro, que se llama Sobre la historia natural de la destrucción. Sobre la historia natural de la destrucción. Exactamente. Yo quiero aprovechar un segundo y preguntarle si títulos así atraen inmediatamente. Bueno, en mi caso sí, a mí los títulos me encantan. Dejé, justamente, compré un libro de Erik Satie, el pianista, nacido en 1866, muerto en 1925. No sé por qué me acuerdo de eso. ¿Tiene usted Wikipedia en el bolsillo? No, pero no sé por qué me acuerdo. Que compila una serie de textos así, publicados en diferentes revistas. Y publicado en principio en idioma original en Francia, en francés, y traducido hace unos cuantos años por una editorial, que no sé cómo se llama la editorial, porque es algo así como Ardora o algo por el estilo, con una traducción de Loreto Casado, muy linda edición, que se llama Memorias de un amnésico y otros escritos. También entra por el título, ¿eh? Exactamente, por eso lo menciono. Una cosa que me gustó en esta época en la que están todos muy preocupados por nuestra salud, uh-huh, y entonces no nos dejan fumar en ningún lado y ya me tienen un poco cansado y la verdad que no sé qué hacer porque ahora ni siquiera te dejan fumar. Bueno, yo no suelo ir a Nueva York todo el tiempo, ni vivo allá, ni nada, pero que no te dejen fumar en las playas. Que no te dejen fumar en las plazas porque sos mal ejemplo para los niños. Eso ya ocurre, Sanelli. Eso ya está legislado y falta reglamentarlo y se va a poner en vigencia. A mí me parece muy bien, porque a las plazas hay que ir después de la 1 a.m, querido Sanelli, como ya lo he visto. Pero hay reglas ahora. No, pero no en Nueva York. No en Nueva York. Pero, hablábamos de Nueva York, disculpe. No, pero el problema es que en Nueva York hay inspectores por las calles. Entonces, y eso es verdad porque yo lo presencié y me pasó a mí $120 de multa por andar con el perro que se me escapó. ¿Cómo se le escapó? Y como a algunos se les escapa la tortuga, a mí se me escapó el perro de una amiga que ni siquiera era mío. $120 me cobraron de multa. Al menos la tortuga llegó antes que el conejo. Sí, sí. Y resulta que encontré una cosa que así muy al pasar, pero la quiero leer porque es muy simpática, si la encuentro, cosa que puede pasar que no la encuentre. Se ha desencontrado de su texto subrayado, Sanelli. Porque no lo subrayé, cometí ese error. Esa es una batalla desleal, la de querer encontrar... Pero ya lo encontré. Muy bien. Léanos. El texto se llama La jornada del músico. Es un textito muy corto que no lo voy a leer entero, pero es muy gracioso porque, por ejemplo, dice: el artista debe regular su vida, según Satie. Y dice: aquí tienen el horario detallado de mis actividades diarias. Me levanto a las 7:18 de la mañana. Inspirado, 2 puntos, de 10:23 a 11:47. Almuerzo a las 12:11 y me levanto de la mesa a las 12:14. Muy bien. Y así sigue. Y da toda una serie de horarios muy así pautados. Eso sí que es un fast food, disculpe. Sí, sí, eso es. más fast food imposible. A las 7 de la tarde, ¿qué hacía, don Adic? A las 7 de la tarde, la cena se sirve a las 19:16 y se termina a 19:20. Como verán, se toma más tiempo para la cena. Sí. A continuación, lecturas sinfónicas en voz alta. Y eso va de 29 a 21:59. Es decir, perfecto, se lee en voz alta un rato largo, ¿no? Está mal. Pero lo interesante de todo esto es que Satie era una persona muy excéntrica y ya no se sabe si la excentricidad era producto de una autoconciencia, de una forma de estar en el mundo, qué sé yo, si directamente estaba chapita, como suele suceder. Pero las obras de Satie son maravillosas. Para quienes no las conocen, búsquenlas y escúchenlas porque son muy interesantes. Y lo que me gustó de esto es que desde hacía tiempo estaba Satie abonado a una revista de moda. Ajá. Satie, que nunca, digamos, me parece que no estaba a la moda, por lo menos en términos de indumentaria. Llevo un gorro blanco, medias blancas y un chaleco blanco. Esa era una cosa que queda bien con todo. Esto me llamó la atención. El médico me ha dicho siempre que fume. Ajá. A sus consejos añade: fume, amigo, si no, otro fumará en su lugar. Exactamente. Entonces, exactamente. Esto yo recomiendo seguir las indicaciones del médico de Satie. No sé no si solo es Satie, eso. Pero sí la del médico. Yo pondría directamente esa especie de cronograma diario, independientemente de cuál sea la tarea de cada uno. Es decir, no importa si uno es estibador, coma en ese horario. Tres minutos. Y vístase de esa manera. Tal cual. Seamos, por un momento, un pueblo elegante. Pobre un trabajador estibador portuario con los pescados y con ropa blanca, algo que no puede durar nada. Bueno, de eso tendrán que aprender los pescados, no el estibador. Exactamente. Zanelli nos llamó la atención poderosamente. Ese cuadernito que tiene lleno de apuntes, aunque sea que nos lea el tuntún, el guito, lo sí, que tiene ahí. Dos cosas les voy a leer, pero desgraciadamente vamos a dejar sobre la historia natural de la destrucción de Seba, el autor de, entre otras cosas, de Vértigo, para el próximo lunes, porque me gustaría dedicarle unos minutos concretamente con al texto, porque es un tema muy interesante, un tema del que se habla muy poco en el mundo entero, especialmente en Alemania. Se habla muy poco y se ha escrito muy poco acerca de eso. Dos cosas de un libro del que hablé la semana pasada, que se llama Mansura, de Félix de Azúa, que entonces me tomé el trabajo de copiar una cosita muy interesante, una sobre la amistad, que si la encuentro, porque también me suele suceder que no encuentro lo que anoto, no sé si a ustedes les pasa, supongo que sí. A mí me pasa al revés. Yo no anoto lo que encuentro. Acá dice lo siguiente Félix de Azúa. Esto es como una lecciones de moral o algo por el estilo. No sé si de moral, pero pongámosle moral. Que ¿me siento de alguna manera puntual para recibir esta información? No, pero hay que estar receptivo. Bien. Receptivo. Y dice, puntos suspensivos, porque viene de otro lado. Dice, pues una amistad nace de la comprensión y vicios ajenos. Ya que para amar las perfecciones todo el mundo está preparado, pero para amar los defectos se precisa un amigo. Mire, Esa frase de Félix de Azúa, puesta en la boca de unos amigos de Félix de Azúa y escuchada por mí, para mostrar cómo el querer se basa en la imperfección. Pero justamente por eso, no al reconocer la imperfección de tu amigo, no intentar cambiarle nada, es la máxima expresión de la amistad. Así como hemos aprendido con Alan Subañán que la máxima actitud del amor es destruirse uno mismo, en la amistad la máxima actitud es no juzgar. No juzgar. Perfecto, no juzgar. Perfecto. Bueno, complemento de esto y fin, si y quieren. Sí. Otra frase de Azúa, el mismo libro en otro momento del texto, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Que habla sobre la valentía. Sobre no ser temerario, no ser un inconsciente, no ir a darse la cabeza contra la pared, sino ser elegante. Elegante en el dolor, la elegancia en el dolor. Y dice lo siguiente, esto en la Edad Media, 1100 y pico, o 1215, pongamos, en esos días. Como no decía, la baja como decía media, un amigo. Sino la alta Edad Media. Dice lo siguiente, el hombre de corazón y de seso no deja nunca aparecer en su rostro el dolor para no alegrar a sus enemigos ni afligir a sus amigos. Muy lindo. Por eso, con estas hermosas frases traídas en la voz de Marcelo Zanelli, vamos a escuchar un tema muy curioso que se llama Shikabum. Shikabum. Shikabum, que bien podría ser una expresión que mezcla la shika con un chicle. Y no se trata de una marca de papas fritas tampoco. No, pero la Shikabum, todo lo contrario de los que esperaríamos, querido Diego, discúlpeme que lo tutee, un tema reposado, un tema de la shika. Porque pincha pan, cuando besa, pincha cuando besa, mi chulo de traca, muerde mi atraviesa, pincha cuando besa, su hocico. Pasa la raya, pues me echa el caballo, más chulo de aquí. Y en el barrio dicen la niña celosa, cuando de la mano nos ven pasear con un suspiro. shikabum, shikabum, shikabum. Servidora, no me tiente. Probará mi catapunto de niña impertinente. Porque de la shikabum, porque de la shikabum, shikabum, shikabum. Servidora, no me tiente. Cualquiera que le eche el diente probará mi catapum. Conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Chichosky Escliar. Enterrar al método profundo en la arena, descomponer la fórmula hasta topar vacío y recorrer sus bordes buscando rajaduras, rasgar, producir el ataque, desgarrar, ver a través con las manos, eliminar, separar, descartar con la boca, envolver, probar, desordenar con la cabeza, sustraer al mundo, desajustar realidad y volver, a veces, con algo indecible, quizás algo para decir. Claro, algo indecible. Perdón. No, pero quizás algo para decir. Indecible, claro. Pero algo para decir en lo indecible. No, me callo porque le corresponde a otro crítico invitado. Parecido, más o menos, no sé. Claro, como más trabadito. Pero más trabadito, no, claro. ¿Cuál es el problema? Pensando. ¿Usted está discriminando a un poeta gangoso? Que no. los hay, ¿eh? Sí, poetas gangosos, qué bueno, poetas gangosos. Póngale así un programa de radio, Sanelli. Sí. Hasta ahí reyes bueno, tartamudo. No sé. Sí, sí, bueno, qué sé yo, no sé, yo lo dejaría para más adelante. Para más adelante la crítica, sí. O sea, no me oté el cuaderno, Sanelli. Hay que esperar el poema hasta que crezca, digamos. Sí, qué no parió. Sí, qué cosa. Bueno, a ver, no sé. No, bueno, venga, yo igual voy a seguir viniendo, eso desde ya, pero. Desgarrar y agarrar. Desgarrar y ¿cómo es? Y rajar en. Rasgar, desgarrar. Rasgar sí. Y desgarrar. Pero eso lo aprendí de mi tío. Sí. Por eso yo me cago. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis, Escliar. Preferiría tío. Carlos, Escliar, Marte, sobrino, Diego, Escliar, no hacerlo. Tío. Carlos, sobrino, Diego. Esto fue un acto de censura. Quería darle aire, radical. Quería darle aire porque hay que prepararse para usted. Sí que sería posible deshacer la vanidad que implora ser virtud de rostro infinito. Destrozar un dolor que no recuerde su hendidura precedente. Prescindir de esa furia que elude la hediondez de su mirada. Esconder en una astilla el rencor inanimado. Disuadir al odio con luces inaudibles. Así toda regla sería apenas principio del fin. Fin de humana tiranía. Muchas gracias. Viste que siempre pone esa pausa antes de la última palabra como que va a terminar épicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Te va tocando con la zurda. Y yo pensaba... Es una política de final. Yo pensaba, ¿podés bajar un poquito la luz que no te escucho? Ajá. Sería algo así, ¿no? No entendí. Y disuadir al odio con luces inaudibles, escuché por ahí. Bueno, decía, sí. Decía, bajá la luz que me estás... dejando sordo. Ajá. Bueno, lo corrijo, pero... No, es muy poético. ¿Luces invisibles no te gusta un poco más? Pero si es muy poético, en fin, es la forma que la perfección asume para poder ser amada. Es imperfecto el poema, ya lo sé. No, tampoco te tires abajo. Yo solamente digo, ¿no? Está bien, no, el rencor es inanimado. Está bien. Es tiempo de cantar, tío y tío postizo. ¿Puedo cantar, no? Los Rocky Punkies, usted ya la conoce, Sanele. Uy, me cuesta tanto, y yo sin los anteojos. Bueno, vamos que nos vamos, ¿eh? Somos los Rocky Punkies, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punkies, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al fumar. Que a mí todo me da igual. Verdi dice: Nietzsche siempre tuvo razón, por eso comenzó el ocaso de la razón. Beatriz Aparici dice: hijo Arrosque, ¿eh? Mariqué nos saluda desde México, vuelve a escucharnos nuevamente. Silvina de Boca dice: tarde pero stop. Esa frase depende del momento en que se diga, puede ser demasiado tarde. Gustavo se enamoró de Sanelli y dice: no, está muy bueno eso de bajar la luz que me deja sordo, muy bueno. Bueno, ahora lo voy a cambiar y vamos a hacer otra edición del libro que se llame así. En vez de hilos después lo voy a llamar Luz que me deja sordo. Ah, ¿vos editaste? Yo edité. Yo no lo puedo creer. Sinceramente, la cosa. Lo dicen por envidia. Me sorprende rotundamente. Es la famosa envidia del peine. Ustedes saben que durante febrero, Preferiría No Hacerlo está todos los días a las 19 horas aquí en La Tribu hasta el 27 de febrero. No, 25, no sé qué cae, ¿eh? Creo que es un jueves final. Hay un jueves final. Sí, que ya se acaba el mundo. Por otro lado, el día 18, de 19 a 20 horas, haremos este programa en el auditorio de FM La Tribu para que todos los simpatizantes, drogadictos, contradictorios, imperfectos e imperfectas lleguen hasta aquí. Hasta mañana a las 19 horas que seguiremos con este programa denominado Preferiría No Hacerlo, Dios mediante, tío, ¿eh? Dios mediante viene Ana Arzumanián, pero esta vez no al teléfono, sino que viene a ocupar la silla de Marcelo Sánchez. Uy, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. Buenas noches. Preferiría no hacerlo. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Nos escuchamos. En Colombia dijo con Camilo, mi amigo Camilo dice que también nos escucha. ¿Vos das clase con el mismo criterio, Sanelli? Y Beatriz Aparici vuelve a decir poemas para ser amados. ¿Poemas para ser amados? Sí, los de otro programa y los de otros poemas. ¿Qué significa tata? Danke es gracias en alemán. Sí. Dile danke. Bueno, gracias, hasta mañana. Sí, doy clases, pero a veces me voy por la rama. Hoy no juegas ferro, sí. Igual tu radio.